Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio. Este es mi sitio. Muy buenos días. Yo soy Lourdes Martínez. Saludamos a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com, hoy sábado 29 de abril del 2017. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a todos los trabajadores del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Un alto número de trabajadores que cotizamos en las administradoras de fondos de ahorro para el retiro quedaremos sin pensión, aun cuando hayamos trabajado hasta los 65 años de edad. ¿Qué tranza con las Afores, Martín? ¿Qué tranza con las Afores? Resulta que después de 20 años de promesas de que obtendríamos una pensión por vejez y cesantía en edad avanzada, con las Afores, igual a nuestro último salario como trabajadores activos, ayer expertos en la materia, asesores del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y exfuncionarios públicos como Norma Samaniego, expresidenta de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, aseguraron en la Semana de la Seguridad Social del Senado de la República que fuimos engañados. También Alejandro Villagómez, del Sistema Nacional de Investigadores y asesor del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, entre otros organismos, planteó que lo que están proponiendo ahora es que el dinero para vivienda se canalice al pago de Afores y que la vivienda del Infonavit se pueda empeñar a la banca por los jubilados para mantenerse el resto de lo que les quede de vida. Si este tema de las Afores es un tema que se ha venido discutiendo en los últimos años, derivado a los informes que hemos obtenido, donde prácticamente los únicos que se han beneficiado en nuestro país son quienes administran los fondos de ahorro para el retiro. O sea, las Afores, que es un esquema modificado a partir de la ley que planteó Zedillo hace más de 20 años, prácticamente nos hicieron creer a todos los mexicanos que con esta reforma iban a mejorar sustancialmente las percepciones de todos los trabajadores al momento de retirarse. Hoy, con los datos que se dan por expertos en el Senado de la República en esta semana de la Seguridad Social, pues prácticamente todo lo que nos dijeron para imponer esas reformas ha sido un engaño. Hoy vemos que los únicos beneficiados son las instituciones bancarias, porque aunque no tenga rendimientos tu dinero, ellos siguen cobrándote por administrar tus recursos. Uno de los datos que dio Manuel Alonso Raya fue que las Afores han ganado alrededor de 300 mil millones de pesos. Y de las 19 millones de cuentas activas que hay, de trabajadores que han laborado y han cumplido con todos los requisitos, va a haber muchos que no se van a poder pensionar porque no les va a alcanzar a cubrir los requisitos. Hay un total de 57 millones de cuentas, pero de esos solo 19 millones de cuentas en Afores cotizan permanentemente, son empleos que cotizan permanentemente. Los demás somos subempleados o desempleados, pero que alguna vez cotizamos. Todos esos tenemos garantizado que no vamos a alcanzar pensión. Y algunos de los que se han mantenido trabajando tampoco van a alcanzar. Vamos a escuchar a Saúl Escobar, él es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y también es de la Junta de Gobierno del Instituto de Investigaciones Laborales. ¿Dónde usted está, doctor Pandora? Vamos a escuchar qué nos dijeron. Yo quiero efectivamente partir de la consideración de que todas las promesas que nos dijeron que se iban a cumplir con el nuevo sistema de pensiones han fracasado. No solo el hecho de que los trabajadores iban a recibir una mejor pensión, sino todo lo demás que venía acompañado con el nuevo planteamiento no se ha cumplido, no se está cumpliendo. Y entonces, para resolver el problema, no solo tenemos que imaginar y tratar de discutir qué reformas le vamos a hacer a este sistema de pensiones, sino tenemos que discutir cuáles son las ideas que fallaron, por qué fallaron, por qué incluso antes de que el sistema empiece a dar resultados, dentro de 4 años, ya se reconoce que fracasó. ¿Por qué, como dijo un subsecretario de Hacienda hace poco, el sistema ya dio lo que tenía que dar, si apenas dentro de 4 años van a empezar a pegarse las primeras pensiones de este sistema que se reformó en 1995-96, como se hace? Se diseñaron las reformas para mejorar las pensiones. Eso es evidente, lo han dicho ya varios compañeros. No se van a mejorar las pensiones. Resolver el problema de desabasto de medicamentos, acortar los tiempos de espera para atención especializada, aumentar la cobertura, resolver el déficit de financiamiento, acabar con la inequidad de las mujeres trabajadoras y trabajadores de bajos ingresos, un sistema con menos costos de administración, ahora las Afores. Hasta ahora las Afores han obtenido ganancias por más de 300 mil millones de pesos. Por más de 300 mil millones de pesos. Es lo que le han expropiado, es lo que le han quitado, es lo que le han arrebatado al ingreso al ahorro de los trabajadores. Pero además, se construyó, hay que decirlo categóricamente, no un sistema de pensiones, un sistema de ahorro que ha incidido para y que ha sido usado por el gobierno como parte de su política macroeconómica, para usarlo para financiar su deuda. O sea, ¿no va a servir para los trabajadores, que somos los que estamos ahorrando para el retiro o ahorramos en un momento en que tuvimos empleo? Somos los dueños del dinero, pero quienes están ganando son los dueños de los bancos y de las Afores, 300 mil millones de pesos. Y el gobierno, porque de ahí toma recursos, los invierte y lo que paga no es suficiente en intereses para que se eleve las ganancias. Y cuando se elevan las ganancias, las Afores ganan. Y cuando pierden, quienes perdemos somos los trabajadores. Entonces es un negocio redondo. Realmente lo único que se hizo fue crearle un negocio a los banqueros. Y esto lo han hecho en toda América Latina. Y un tema que es delicado, a pesar del diagnóstico y de todo este problema que tiene de despojo de los ahorros de los trabajadores, hoy ha servido para que estos senadores y el gobierno planteen modificaciones todavía a los sistemas de pensiones, donde dice que están quebrados los sistemas de pensiones ya en el país, y hacen un análisis de todos los sectores, del sector público, de las universidades, incluso del mismo sistema de pensiones del ejército. Y al final dicen, hay que tomar medidas, de lo contrario, si no se hacen, va a haber una catástrofe social. Así lo plantean en los propios medios de comunicación. Y hoy la exigencia de estos organismos financieros, como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, es de que debemos de aportar más dinero y se tiene que ampliar la edad para poder alcanzar una pensión. Pero quieren que aportemos más dinero para que ellos sigan ganando. Así es, efectivamente. Porque ha servido, ya está para claro ellos, que los trabajadores no vamos a ganar. Bueno, pues Norma Samaniego y otros personajes que estaban ahí son asesores también del Banco Mundial, o han sido, del Banco Interamericano, del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, y lo que por lo menos dijo Norma Samaniego, que la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ya dijo que estas Afores no sirvieron para nada. ¿Y quién es presidente de la OCDE? Es José Ángel Gurría, quien en 1992, cuando se creó el Sistema de Ahorro para el Retiro, en 1994, cuando se creó la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, y en 1995, cuando se propuso la reforma a la ley del IMSS para crear las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, las Afores, y que se echaron a andar a partir del 1 de enero del 97, era el secretario de Hacienda. Ese señor es el responsable de este sistema fallido, es el responsable de que se estén quedando con nuestro dinero. Él debería pagarnos todos esos recursos que se han quedado las Afores. Pero además, no solo no nos pagan, no nos devuelven lo que nos han propiamente quitado, con sistemas legales, que es que cobran comisiones, pero sus comisiones son muy altas. Y cuando pierden, nadie las sanciona, no las penalizan por haber perdido. Entonces, José Ángel Gurría, hay que tenerlo en la memoria, porque ahora es el que está proponiendo que todos los que ya tienen pensión, que se jubilaron por el viejo sistema de reparto, como se le llama, que tenían garantizado pues hasta el 70% de su salario o más, una vez que se retiraran, que son todos los viejos de ahora, que se los quiten y que los manden a Afores. ¿Por qué? Pues porque falló lo que él mismo propuso. Vamos a escuchar a Norma Samaniego. En el estudio mismo de la OCDE aparece el dato calculado por este organismo internacional de que aún los que están en este momento y aún los que hayan cumplido con toda una carrera y cumplido con las características en tiempo para llegar a una cotización, una proporción muy importante de ellos no va a tener lo suficiente para tener el derecho a pensión. Entonces, esto sí significa un error de inicio en los cálculos que se hicieron. El error lo cometió José Ángel Gurría y Carlos Salinas de Gortari. Y luego Ernesto Zedillo Ponce León. Y luego Felipe Calderón. Ellos son los responsables de esta catástrofe en Afores. Bueno, pues nos vamos a ir a otro tema porque ya nos está correteando el tiempo. Martín, tenemos marcha el 1 de mayo. Sí, efectivamente se ha convocado por todas las organizaciones de la nueva Central de Trabajadores a participar en esta manifestación, que prácticamente servirá para conmemorar a todos los mártires del trabajo y sobre todo para exigir el cambio de esta política económica en nuestro país. El diagnóstico que hacemos es desastroso porque no nada más se ha perdido el poder adquisitivo de la clase trabajadora, sino que los empleos a los cuales siempre nos han prometido con las reformas que se han hecho en nuestro país, de que iba a haber más y mejores empleos, prácticamente no existen. Hay una recesión económica en nuestro país y trae como consecuencia, por un lado, las empresas despidiendo a los trabajadores, el gobierno despidiendo masivamente a los trabajadores, una escalada de precios de la canasta básica, un incremento permanente a los servicios que proporciona el Estado, como la gasolina, como el gas, el diésel, la electricidad, y hace que entonces la mayor parte de la población esté en condiciones desfavorables para atender los mínimos indispensables que establece la Constitución para una familia. Por eso y más razones, y además hoy la criminalización permanente a la protesta social se está dando en todo el territorio nacional. Desde el día 17, aprovecho para mencionarlo, del 17 de abril hay un plantón permanente en las oficinas de CFE que están en Insurgentes y Reforma, y no hay respuesta del gobierno para atender las demandas de los usuarios que también fueron engañados con el decreto de extinción de Felipe Calderón de Luz y Fuerza en el 2009. Hoy, lamentablemente, uno de los coordinadores nacionales de la NUE falleció a las 2:30 de la mañana. Un paro respiratorio, me acaban de informar, Gerardo Mata, y estando ahí en el plantón. Y eso explica la falta de sensibilidad de este propio gobierno que no les importan las vidas de los mexicanos con tal de imponer a rajatabla estas reformas que son contrarias a los intereses de la mayoría de todos los mexicanos. Sí, además, yo lo que no entiendo es por qué el presidente Enrique Peña Nieto adoptó la misma política energética que diseñó alguien contrario en apariencia a su partido, que fue Felipe Calderón. Es la misma política. Si revisamos el plan estratégico del gobierno de Calderón en materia energética, Peña Nieto lo continuó, lo adoptó, de hecho lo transcribieron, lo pegaron y lo ejecutaron. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. El despertar del gallo. La pregunta del despertar del gallo es: ¿cada cuándo está obligado el patrón a otorgarnos un día de descanso pagado de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo? Hay un balón para el Día del Niño. Ese balón nos lo donó Memo Ríos, que está aquí en el estudio, y que no quiere que digamos su nombre, pero lo vamos a decir porque nos ha donado cachuchas de Frecuencia Laboral, nos ha donado plumas. Y Memo nos trae un comentario muy interesante, porque el primero de mayo de 1886 en Estados Unidos se declaró una huelga general para reclamar que se cumpliera con la jornada laboral de 8 horas, porque era como ahora es en México, de 10, 12, 16 o más horas diarias, cuando la ley establece que deben ser 8 horas. ¿Quién estaba ahí, Memo? Era Lucy González, que nació el 7 de marzo de 1853 en Waco, Texas. Nació siendo esclava, hija de una mujer mexicana. Quedó huérfana a los 3 años de edad. Se casó con Albert Pearson, un exsoldado confederado. Ambos tuvieron que huir de Texas hacia Chicago. Fue un matrimonio interracial por la liberación de los negros. Al llegar a Chicago se involucraron en movimientos revolucionarios. Se volvieron figuras activas en organizaciones libertarias, involucrándose también en el movimiento obrero. También participaron en el movimiento a favor de presos políticos, afrodescendientes, indígenas y mujeres. En 1886, Lucy González sufre un verdadero golpe. Sin ninguna evidencia presentada a la corte que vinculase a su esposo Albert Pearson a las bombas de los episodios Sergeant Martin, fue preso y condenado a muerte junto con otros compañeros, todos ellos anarquistas comprometidos con el movimiento obrero en la lucha a favor de la jornada laboral diaria de 8 horas. Esos fueron los martes desde Chicago. ¿Y a ella le hicieron un monumento en Argentina? Después de que murió ella, le hicieron un monumento en Argentina, que actualmente está. Cada año, la clase obrera, los sindicatos, hacerle honor a Lucy González, llevándole ofrendas florales y todo lo demás. Bueno, pues muchas gracias. Quiero aclararles que en aquella época los anarquistas tenían mucha influencia. Tenían una postura de que no deseaban tomar el poder político, y eso, bueno, pues también provocó, porque tuvieron influencia incluso con Zapata y todo su movimiento, que no quisiera él tomar el poder político. Los anarquistas de aquel entonces no son lo mismo que los anarquistas que van y rompen vidrios y rayan paredes, y que usa el gobierno a muchos disfrazados para romper también los movimientos de protesta pública. Es muy diferente el significado que hay ahora al que había entonces. Tenemos más información, pero antes llamadas. Aurelio Gutiérrez saluda a su servidora y a Martín Esparza. Ernesto Brambila también, a Martín Esparza y al programa. Muchísimas gracias. Seguridad Social, ¿sabes lo que es? Licenciado Luna, muy buenos días. Buenos días, Martín. Buenos días. Saludarlos. Entre las cosas que se dijeron ayer y que se han estado manejando es que ahora, actualmente, en las Afores se concentra el dinero que va para el fondo de retiro y el dinero que aporta el patrón, que es de los trabajadores, para el Instituto Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit. Pero quieren ahora, dicen ellos, como no va a alcanzar el dinero y no, la mayor parte de los que estamos ahorrando para el retiro en Afores no van a alcanzar una pensión, pues que ya no lo puedan reclamar los dueños de ese dinero, que somos los trabajadores, sino que los bancos lo integren al fondo de pensiones. ¿Qué opina de eso, licenciado Luna? Pues es algo que lamentablemente en este programa no se puede dar calificativo ni decir palabras distintas al buen castellano, pero es lamentable que los trabajadores pues no estemos considerando esta situación, sobre todo por toda la información que ustedes dieron de las Afores. Actualmente el Seguro Social reporta 18 millones de trabajadores adscritos al Seguro Social. De estos 18 millones, 12 millones aproximadamente están en el nuevo sistema de pensiones, es decir, con la ley del 97 para acá, y 6 millones estamos adscritos con la ley del 73. Es decir, de los 12 millones de trabajadores, aproximadamente 100 millones entran mensualmente a las Afores. Al año entran aproximadamente más de 1.200 millones de pesos. Esas cantidades son las que manejan los bancos, porque son los que están atrás de las Afores. Pero no obstante esto, ahora la Secretaría de Hacienda y otras organizaciones, incluso las cámaras empresariales, de distintas maneras, pero están abonando al hecho de que se modifique el sistema pensionario. ¿En qué sentido? Primero hablan de que todo lo que es del Infonavit se incorpore a las cuentas de pensionarias, es decir, para que en vez de que sea el 6.5%, que es lo que se está ingresando por parte de un trabajador, sea el 11.5%. Más aparte, dicen que hay que incrementar la edad, es decir, actualmente, a partir de los 60 años, se puede uno jubilar los que cotizamos hasta el año 1997. Los que cotizan después es que tengan 1.250 cotizaciones. Pero ¿qué sucede? No solamente quieren eso, sino además dicen que hay que aumentar no solamente la edad, no solamente ingresar dinero de las vivienda, sino incluso llaman ellos algo que dicen que está practicando en otros países, que son las hipotecas regresivas. ¿Qué significa esto? Las hipotecas regresivas es que un trabajador que tenga una vivienda de la naturaleza que sea, van a pagarle como una renta mensual para incrementar su pensión. Cuando fallezca el pensionado, el banco se queda con la vivienda. Pues sí, se queda con la vivienda, y entonces es algo que ya no se hereda o se le quita a los posibles herederos. Y esto es de verdaderamente, si no nos preocupa esta situación a los trabajadores, pues no sé qué nos pueda preocupar por tratar de evitar que no suceda este tipo de cuestiones. Actualmente, incluso no solamente está sucediendo ya que los pensionados de la ley del 73 les están provocando severos daños en su economía pensionaria, porque el Seguro Social, a través de sus cuerpos de asesores, que pagan muchos asesores externos, porque es de las instituciones que más demandas tiene, porque no está calculando adecuadamente el sistema pensionario, principalmente se mantiene en avanzada y vejez, dice que tiene un déficit de más de 2.000 millones de pesos, pero es por las jubilaciones de sus trabajadores, cuestión que tampoco es cierta. Tampoco es cierta, porque simplemente, mire, si tomamos el dato, si entra 1.200 millones de pesos anualmente a las Afores, si ese dinero fuera suministrado adecuadamente en la institución del Seguro Social, no tendríamos ningún problema, no nomás en el sistema pensionario, sino en el sistema de salud. Sí, porque se deterioró. Nos habían prometido que iba a mejorar y se deterioró. O sea, todas las promesas fueron falsas. Totalmente. Totalmente, todo, y eso que todavía no empieza el sistema a aplicarse de las Afores. Todavía le faltan algunos años para que se empiece a aplicar, y ya nos están hablando de que no funciona. Pues sí, era lo que decía Saúl Escobar. Oigan, todavía ni siquiera pagan la primer pensión las Afores, y ya nos está diciendo que fracasaron, que no funcionó. En Chile, ¿saben por qué se están movilizando? Traigo la entrevista con uno de los que se están movilizando, pero que además fue funcionario de Afores. Dice, porque cuando fueron a cobrar, el primer pensionado que fue no tuvo problemas, los primeros, pero los que siguieron les dieron una pensión del equivalente a 30 pesos mexicanos diarios. Entonces usted viva con 30 pesos diarios. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Pregunta Martín, que si podrías platicar cómo va el asunto del borrón y cuenta nueva ¿Y cómo va el plantón de los usuarios en resistencia? Que ya estabas comentándonos algo de eso. Y también le gustaría saber si hay alguna manera de que pueda recibir esta información por correo. No, lo que hacemos es que Andrea nos ayuda a transcribir la información y la publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Usted puede visitar el portal mañana, la tarde o el lunes, con toda seguridad ya está ahí la información. Sí, de este tema es importante señalar que ha habido cerrazón del gobierno para resolver este conflicto que el gobierno fue el que generó a partir del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro en el 2009, en octubre del 2009. Ha habido infinidad de reuniones de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad y no hay respuesta al tema del borrón y cuenta nueva y al tema de la tarifa social. Lo hemos explicado aquí en dos ocasiones. Se ha presentado la iniciativa ciudadana a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Sin embargo, estas iniciativas que benefician a la mayoría de los usuarios, pues prácticamente las desechan. Ni siquiera les dan cauce para abrir la discusión sobre este tema que está haciendo crisis en todos los usuarios del país. El plantón que mencioné hace un ratito empezó desde el día 17 para exigir una respuesta al gobierno y a la CFE. El día martes 2 de mayo van a recibir a la comisión de la NUE en las oficinas de la CFE. Entonces se prevé que vamos a hacer una movilización para acompañar a los usuarios. Es a las 9 de la mañana, va a salir del plantón que está en Insurgentes y Reforma rumbo a las oficinas de Comisión Federal de Electricidad. Entonces es muy importante la participación de los usuarios, es muy importante la participación de todos los radioescuchas. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo, el bombero peregrino. Hoy les platicaré sobre qué hacer en caso de sismo. Ahora que está de moda que en Sudamérica esté temblando, si usted se encuentra en su casa, trabajo, escuela o cualquier otro edificio y empieza a temblar, es muy importante que siga estos consejos que tal vez le salven la vida. Si está en la cocina, sálgase de ahí, váyase a otra habitación. Retírese de las ventanas y de objetos que le puedan caer encima y cause heridas a su cuerpo, como libreros, lámparas, televisores, espejos, etc. Si el movimiento continúa, métase debajo de una mesa. Esto le protegerá de los objetos que caen y espere a que deje de temblar. Una vez pasado el sismo, escuche las noticias y atienda lo que dicen las autoridades. Y recuerde la regla más importante. Durante el sismo, no trate de salir del edificio. La evacuación se realiza después de que dejó de temblar. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico, antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral, su amigo, el bombero peregrino. Y es difícil no correr cuando está temblando, ¿verdad? Quedarse ahí. Pero busque su triángulo de vida, le llaman. Un lugar donde esté seguro que no se va a caer la pared, que esté sostenido con un mueble y donde usted se pueda acostar y esperar a que pase el temblor. Sí, eso es difícil. Se les llaman áreas de menor riesgo, pero dentro de una estructura es muy difícil garantizar la seguridad. Mejor hay que es donde esté, hay que quedarse ahí. Y si es posible, abajo de una mesa. Porque decías que se muere más gente en la huida. Sí, sí, sí, ha resultado que evacúan durante el movimiento y en las escaleras es donde se lesionan o les caen vidrios o les caen macetas en la cabeza y ha habido muertos y el edificio no se cae. Así es que hay que guardar. O sea, desploman las escaleras. Las escaleras o caen cosas, desde cables, vidrios, hay muchas edificios que tienen macetas en sus balcones. Uh-huh. Y esos caen en la banqueta donde está saliendo la gente. Y es, claro. ahí es donde mueren, o partes de fachada. Aquí, claro. Sobre el eje 1, en un edificio de una unidad habitacional que tiene un parquecito ahí, cayó parte de la fachada a los que estaban saliendo. El edificio nunca se cayó, pero mató gente que estaba evacuando. Así es. Bueno, y el 28 de abril fue el Día Mundial de los Muertos y Lesionados por el Trabajo. Prohibido olvidar. Prohibidos los comentarios, sin visto bueno oficial. Prohibieron el rebelarse contra la mediocridad. Prohibieron las elecciones y la esperanza popular. Y prohibieron la conciencia al prohibirnos el pensar. Si tú crees en tu bandera y crees en la libertad, prohibido olvidar. Nos acompaña en el estudio de transmisión de Frecuencia Laboral el doctor Luis Manuel H. Pérez Pantoja, investigador y catedrático en Salud para el Trabajo de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM Xochimilco, y perito en Salud e Higiene en el Trabajo. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Bien, gracias. Buenos días. Sí, efectivamente, el día de ayer se conmemoró a nivel mundial el día en memoria de las víctimas del trabajo, principalmente de los muertos y de los lesionados permanentemente. Se instituye este día porque a finales de la década de los 80 se comenzó a conmemorar la muerte de 28 trabajadores ocurridos en un accidente en Connecticut el 28 de abril de 1987. Años antes, el Congreso Canadiense del Trabajo instituyó como día de luto el 28 de abril. En esa fecha las banderas ondean a media asta en los municipios y es común guardar un minuto de silencio en muchas zonas del país. Los orígenes de esta fecha tienen como objetivo convertir a las víctimas del trabajo en protagonistas, en contra de la cultura basada en la culpabilización de dichas víctimas. Los orígenes están ligados a grupos de activistas, sindicalistas, víctimas del trabajo y sus familias en Estados Unidos, Canadá y Australia. Pronto llega a Europa y se constituye una amplia red organizando actos públicos en Londres, en Ámsterdam, en Copenhague, Madrid, Barcelona, París, bajo el eslogan "Recordando a los trabajadores muertos para luchar por los vivos". Realmente este es una pandemia, ¿sí? Es decir, es una epidemia extendida a nivel mundial. Se calcula por parte de OIT que ocurren 6.300 muertes al día. ¿Sí? ¿En el mundo? En el mundo. 262 muertos cada hora significaría, o 4 muertos en cada segundo. Más que en cualquier guerra, ¿no? Sí. Más que en los holocaustos incluso, ¿no? Y más que muchas de las enfermedades que comúnmente se hacen mención de ellas como problemas de salud pública, como la diabetes, las enfermedades vasculares en general. En México, cada año, y ayer no fue la excepción, nuestras autoridades dicen que el problema está controlado, los accidentes, las enfermedades van a la baja, y manipulan las estadísticas muchas veces con que se bajó de 9.8, por decir algo, a 9.7, dice disminuyó la mortalidad. La cosa no es así. En nuestro país tienen un riesgo de trabajo, es decir, un accidente o una enfermedad, 62 trabajadores o trabajadoras cada hora. Los datos que estoy dando es datos promedio de un periodo de cinco años, perdón. Es decir, no me estoy fijando nada más lo que ocurrió de un año a otro, que estadísticamente no es nada significativo, sino que me estoy refiriendo a lo ocurrido entre 2011 y 2015. Además, 79 casos al día quedan con algún grado de invalidez. En este periodo que menciono, hubo 28,840 personas que quedaron inválidas en algún grado por motivo del trabajo. Y 4 personas al día mueren en un accidente, en un riesgo de trabajo en México. Pero esto es solamente lo que ocurre aproximadamente en el 40% de la población económicamente ocupada en México. Es decir, son los datos del IMSS. Faltan los del ISSSTE, los de... El ISSSTE no genera estadísticas de riesgo de trabajo. El Petróleos Mexicanos no genera estadísticas de riesgo de trabajo. Las mantienen como secreto de Estado. Entonces, y falta también lo de todos los trabajadores que ya no tienen trabajo formal. Faltan todos los agropecuarios y toda la economía informal. Que somos la mayoría. Sí. Bueno, y los desempleados. Pero eso ya no cuenta cuando son trabajadores por cuenta propia, ¿o sí? Claro, cuando son trabajadores por cuenta propia deben de contar. En otros países, en Uruguay tienen derecho y cotizan al seguro de riesgos de trabajo. Bien, entonces, este día, el 28 de abril, surge como en memoria de las víctimas del trabajo, y posteriormente la OIT retoma este día, pero le cambia la orientación y lo comienza a llamar el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Lo importante es saber cuál es el objetivo real y qué hacia dónde queremos ir. Y este año la OIT maneja que el lema para la campaña de este año es la necesidad fundamental de los países de mejorar su capacidad de recopilar y utilizar datos fiables sobre seguridad y salud en el trabajo. Y en México, concretamente, estamos exigiendo que exista un registro nacional de accidentes y enfermedades de trabajo, donde no solamente se capte la frecuencia y gravedad, sino que se incluyan las causas y sus consecuencias. ¿Sí? Doctor, ya un minuto para concluir, o medio minuto, lo que falta de aquí para el minuto 45. Diríamos que aparte de que es necesario que en México comencemos a retomar el espíritu real con el que surge el 28 de abril, habríamos que generar una serie de acciones que en el documento que te hago llegar estarán las acciones completas. También falta mencionar que la reforma que se pretende hacer a los artículos 513, 515 y adicional 515 bis de la Ley Federal del Trabajo sigue parada en la Cámara de Senadores. Bueno, dijo ayer el senador Fernando Mayans que mientras esté él, no va a pasar ni la aprobación que hicieron los diputados para que todos los recursos de pensioniste, que es la única Afore pública y la que más paga intereses, se vayan a los bancos privados. Que eso no va a pasar, digamos, tenemos garantizado un año, 2-3 meses, porque dice que mientras esté él. Y tampoco va a pasar esta aprobación que hicieron los diputados para que sean las empresas privadas y el gobierno los que digan qué es enfermedad de trabajo y qué no. Bien, qué bien desde que platicamos en una ocasión con él se mostró sensible, aunque no tan categórico como lo que dijo el día de ayer, pero qué bueno. Pero nosotros seguiremos al pendiente de que no pase, porque también es otra manera en donde ahora la única parte de los fondos del IMSS que no van a los bancos es la parte de riesgos de trabajo. Ahora, del plato a la boca se cae la sopa, hay que estar pendientes, ¿no? Claro, no nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón y estamos monitoreando todos los días la agenda de trabajo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y de la de asuntos legislativos primera. Vamos a publicar, como siempre, su colaboración, que muy amablemente nos hace llegar, para que el auditorio pueda leerla con más calma, analizarla, discutirla si pueden en sus reuniones de trabajo y, por supuesto, en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Ahí se queda permanentemente. Usted la busca y la puede leer mañana en la tarde o el lunes en la mañana con toda seguridad. Nos vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos un mensaje grabado que nos dejó el maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes sobre las becas del CONACYT, que ya había denunciado él aquí, que las están disminuyendo tanto en monto como en número. Y en algunos casos desapareciendo. Entonces esto afecta seriamente a los estudiantes de posgrado, que son los de maestría y los de doctorado, y que realmente está muy difícil estudiar y trabajar en esos niveles porque es muchísima la carga académica. Por lo tanto, se justifican las becas. Vamos a escucharlo. ¿Qué está sucediendo con las becas CONACYT? En México, la investigación, la innovación, la ciencia y la tecnología son estratégicas. La UNESCO indica que los países en vía de desarrollo deben invertir en educación pública por lo menos el 8% de su Producto Interno Bruto. Y para ciencia y tecnología se recomienda el 1%. México solamente destina para ciencia y tecnología el 0.46% de su Producto Interno Bruto. En 2017 hubo un recorte de 23.3% del presupuesto anual asignado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Esto equivale a 7.100 millones de pesos para este año. El 27 de enero, CONACYT adoptó la Unidad de Medida y Actualización, UMA, como tabulador estandarizado del programa de becas y otros proyectos, y lo dio a conocer a los estudiantes de posgrado afectados hasta el día 16 de febrero. Con esta decisión, se violó la carta convenio firmada con los estudiantes, donde se estipula que la base de referencia para dicho cálculo es el salario mínimo. Durante este año, varios programas de posgrado en todo el país han visto limitado el número de becas asignadas. Para 2017, la cantidad de becas otorgadas será la misma que se otorgó en 2016. El recorte presupuestal, así como el nuevo mecanismo de tabulación para el financiamiento de becas y programas de investigación, además de la falta de crecimiento en el número total de becas otorgadas, condicionan de manera negativa el avance científico y el correcto funcionamiento de nuestras instituciones educativas y centros de investigación. La Asamblea Nacional de Estudiantes de Posgrado, ANE, manifiesta su desacuerdo a la reducción en la inversión dirigida a los programas de ciencia y tecnología. Es necesario que el Congreso de la Unión restablezca el salario mínimo como unidad de referencia para la estimación de las becas ofrecidas por el CONACYT. Además, debe darse un aumento al presupuesto nacional para ciencia y tecnología por encima del 1% del Producto Interno Bruto. Deben dignificarse las actividades de docencia e investigación, la reivindicación de la importancia y función social que, como generadores de conocimiento, tienen las y los investigadores a nivel nacional en su calidad de trabajadores de la educación y como promotores de la ciencia y tecnología. La Asamblea Nacional de Estudiantes de Posgrado exhorta al CONACYT a que se cumpla la asignación del 100% de becas a los estudiantes aceptados en todos los programas de posgrado del país inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC. De igual forma, le conmina a promover la reindexación del salario mínimo a los programas de investigación y posgrado que fueron afectados y que se cumpla con el convenio firmado con todos los becarios que así lo acreditan. Síguenos en nuestra página de Facebook, Asamblea Nacional de Estudiantes de Posgrado, y puedes usar los hashtags Sí a la Ciencia, hashtag País Conciencia, hashtag Somos Más de 100, hashtag No al Recorte. Por una educación de calidad. ¡Vamos! Y nos vamos a reír para no llorar. Déjenme reír. ¡Ay, mamá! Para no llorar. ¡Eva! Déjenme cantar para que la pena no duela tanto. nos vamos a reír para no llorar, porque desde el año 2011 organismos internacionales hicieron recomendaciones al gobierno mexicano para elaborar una ley de desaparición forzada. Esta ley debió aprobarse hace 2 años y finalmente el jueves 27 de abril del 2017, es decir, durante el día jueves y la madrugada del viernes, de ayer viernes, se aprobó por el Senado de la República, pero no tomaron en cuenta ninguna propuesta de los familiares de los desaparecidos de manera forzada. Eso lo denunció Nadine Reyes, presidenta del comité Hasta Encontrarlos. Ese mismo día, 28 de abril de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos entregó un informe a la Cámara de Senadores en el que asegura que en los últimos 20 años fueron levantados 57.861 registros en México de personas desaparecidas en general, de los cuales se desecharon algunos otros. Se encontraron y quedan a la fecha más de 32 casos abiertos, por lo cual 32.000 casos abiertos, por lo cual volvió a recomendar, entre otras cosas, la elaboración de la ley de víctimas de desaparición forzada. Y los senadores de la República hicieron al vapor y mal, porque equipararon la desaparición forzada con las personas extraviadas, a las que llaman en general personas no localizadas. Nadine Reyes Maldonado, del Comité Hasta Encontrarlos. Nosotros desde el 2015 entregamos una propuesta ciudadana y sobre la Ley General de Desaparición Forzada ante el Senado y ante la Cámara de Diputados. Estuvimos trabajando en las sesiones que se estuvieron desarrollando en el Senado para poder crear un proyecto de ley de acuerdo a las exigencias de las familias. Esto no se ha cumplido. Ellos presentan un dictamen de ley que no recogen nada las propuestas que se estuvieron trabajando con los familiares y organizaciones de derechos humanos. Entonces, de las exigencias que no se cumplen, pues tiene que ver con tipificar adecuadamente el delito de desaparición forzada de personas y responsabilizar a altos mandos de superior jerárquico. ¿En qué sentido no tipifican bien? ¿Cómo lo quieren tipificar? Están tratando de diluir la responsabilidad de las desapariciones forzadas. Dentro del proyecto de la ley, por ejemplo, meten otros conceptos como personas no localizadas, que es un término que diluye la responsabilidad del Estado. El término de no localizados no configura para nada ni un delito ni una violación a los derechos. Tampoco se tomó en cuenta parte de la propuesta que nosotros hicimos de crear una instancia autónoma para la búsqueda e identificación de cuerpos, lo que tiene que ver con la materia forense. Argumenta que no hay recursos para hacerlo. De todos estos 57.000 o más expedientes que se han levantado por desapariciones de todo tipo, ¿cuántos clasifican como desaparición forzada? Mira, nosotros hemos hecho el seguimiento puntual para lo que tiene que ver con casos de desapariciones forzadas en contra de activistas y defensores de derechos humanos. Concretamente, los casos que hemos documentado son más de 160 casos en contra de defensores de derechos humanos. De estos casos, la mayoría cuentan con denuncias, con recomendaciones incluso algunos de la Comisión de Derechos Humanos, pero ninguno de estos casos incluso tampoco está en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas que tiene el gobierno mexicano. Entonces, eso te habla también de la dimensión de que, a pesar de que tienen denuncias, estos casos no están siendo investigados y tampoco están siendo registrados por parte del gobierno mexicano. Entonces, si eso sucede con un sector específico que tiene que ver con luchadores sociales y activistas, nosotros decimos, en los demás casos en donde las desapariciones forzadas se cometen en contra de ya de la mayoría de la población, pues eso habla de una magnitud enorme, ¿no? Ellos reconocen cerca de 30.000 casos en el registro, pero de estos nosotros decimos hay un subregistro que no se está contabilizando, porque la mayoría de los casos no están en ese registro y muchos casos también no existen porque no hay denuncias por parte de los familiares por el mismo miedo y la intimidación que hay. No pueden tener una denuncia porque el Ministerio Público los amenaza cuando los familiares quieren levantar una denuncia, y eso pues también hace que el subregistro que existe puede ser mucho mayor, ¿no? Entonces, hay organizaciones y hay periodistas que hablan de que en México podría haber más de 300.000 víctimas de desaparición forzada. Entonces, eso no se dice, por ejemplo, no solamente se maquillan también los datos, las cifras, porque la magnitud de las desapariciones forzadas en el país ya alcanzó unas magnitudes insospechadas, ¿no? Tenemos más desaparecidos que en gobiernos con dictaduras como en Argentina, en Guatemala, y eso pues es lo que no quieren que se sepa. La desaparición forzada está definida por organismos internacionales como la detención de una personas, por funcionarios públicos y que no son presentadas ante el Ministerio Público, son incomunicados y no aparecen en ningún registro oficial como detenidos, por lo que sus parientes no los pueden encontrar. Uh-huh. El despertar del gallo. El gallo. Bien, la respuesta es artículo 69. Por cada 6 días de trabajo, disfrutará el trabajador un día de descanso, por lo menos con goce de salario íntegro. Artículo 70 también menciona que en los trabajos que requieran una labor continua, los trabajadores y el patrón fijarán de común acuerdo los días que los trabajadores deban disfrutar de los descansos semanales. Artículo 71, en los reglamentos de esta ley se procura que el día de descanso semanal sea el domingo. Los trabajadores que presten servicio en día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 25% por lo menos sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. Y tenemos 2 minutos para anuncios. Llamadas tenemos, pero las vamos a leer la próxima semana, a menos de que haya alguna muy importante. Sí, los anuncios que tenemos es que el próximo 1 de mayo, que es conmemoración del Día Internacional del Trabajo, la nueva Central de Trabajadores con Organizaciones Sociales va a partir del Ángel de la Independencia a las 10 de la mañana. Va a ser 3 paradas, una ahí en PGR para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Va a continuar también haciendo otro acto de presencia en el plantón que mantiene la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica en Insurgentes y Reforma, y acercando al Monumento a la Revolución se van a integrar otras organizaciones también para arribar al Zócalo y hacer una concentración y posicionamientos políticos. El día 2 de mayo hay otra movilización de usuarios que estamos llamando a la participación, es a las 9 de la mañana, que va a salir de ahí de Insurgentes y Reforma frente a las oficinas de la CFE rumbo a la Comisión Federal de Electricidad para que reciban a una comisión y continúen las negociaciones para el borrón y cuenta nueva. Y otro anuncio es que el Sindicato Democrático de Trabajadores de la Ciudad de México, 8 de marzo, anuncia que van a hacer una huelga de hambre el 10 de mayo del 2017 porque en cuanto hicieron su sindicato los despidieron. Y sí, Martín. Hay otra actividad el día 9 de mayo, hay una movilización del Sindicato Mexicano de Electricistas, pasaría a las 10 de la mañana de Antonio Caso 45, rumbo a la Secretaría de Gobernación para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados con nuestra organización. Nos vamos, hasta la próxima. Frecuencia Laboral, escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM. Thank you.